conversación. No me gusta la televisión. Yo me quiero enamorar frente a la luna y el mar. Sentir de nuevo la sensación de ver el mundo brillar como no lo vi jamás. Vivir la vida con ilusión. Nunca he sabido bailar si no tengo a quién mirar. No sé dormirme sin abrazar. Quiero cena para dos, compartir mi habitación, cubrir de estrellas mi corazón. Yo me quiero enamorar frente a la luna y el mar. Sentir de nuevo la sensación de ver el mundo brillar como no lo vi jamás. Vivir la vida con ilusión y respirar. No quiero beber, yo me quiero enamorar. Quiero creer en el amor de verdad. Estoy cansado de andar buscando siempre sin encontrar. Yo necesito soñar con alguien a quien amar. Yo me quiero enamorar. Yo me quiero enamorar frente a la luna y el mar. Sentir de nuevo la sensación de ver el mundo brillar como no lo vi jamás. Vivir la vida con ilusión y respirar. No quiero beber, yo me quiero enamorar. Quiero creer en el amor de verdad. No quiero fumar, yo me quiero enamorar. Estoy cansado de andar buscando siempre sin encontrar. Yo necesito soñar con alguien a quien amar. Yo me quiero enamorar.